Se levantaron en varias unidades las lápidas a la actividad histórico-revolucionaria y en memoria de la visita de orientación de los grandes hombres sin par del monte Paektu. Las lápidas que transmiten las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il se construyeron en una granja cooperativa especializada en verduras Kuryong de la ciudad Saryon de la provincia Hwanghae del Norte y la granja cooperativa Ryongam del municipio Ranam de la ciudad Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte. Y la de visita de trabajo del mariscal Kim Jong-un en la fábrica de cuadernos Mindle. Los actos para inaugurarlas tuvieron lugar en las unidades mencionadas.